Yo no sé con qué oración, yo no sé con qué oración, a mí me habrán trabajado, que si compro un pantalón, que si compro un pantalón, ahí enseguida está ripiado. Y me dejo inmediatamente a donde el brujo Bolaño, que me mandó 7 baños para componer mi suerte. Una vieja se bañó, ay, con hoja de Artemisa, la cara se puso lisa, la cara se puso lisa, ay, pero vieja se quedó. A mi mujer yo bañé con hoja de hierbabuena y se me puso tan buena que con otro se me fue.